sábado a la noche no puedo dormir. Es una buena excusa para salir. Mientras la bruja se queda durmiendo, me voy con los vagos, me están esperando. Hay muchas birras para tomar y un buen auto para pagar. Están refilas, tienen ganas de gozar. Vamos de levante, vamos a parrandear. Nos vamos de parranda, vamos a la bailanta. A ver lindas mujeres, ¿qué importa lo demás? Y cuando llegué a casa y mi mujer me quiere echar, le pego cuatro gritos, total yo mando acá. Sábado en la noche no puedo dormir, es una buena excusa para salir. Mientras la bruja se queda durmiendo, me voy con los vagos, me están esperando. Hay muchas birras para tomar y un buen auto para pagar. Están refilas, tienen ganas de gozar. Vamos de levante, vamos a parrandear. Nos vamos de parranda, vamos a la bailanta. A ver lindas mujeres, ¿qué importa lo demás? Cuando llegué a casa y mi mujer me quiere echar, le pego cuatro gritos, total yo mando acá. Nos vamos de parranda, vamos a la bailanta, a ver lindas mujeres, ¿qué importa lo demás?